8-24. Si hay cosas bonitas, hay cosas mejores. Y hay cosas feas, hay cosas peores. Yo sé que no me quieres escuchar. No fuimos perfectos. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Mau y Ricky. Esto es lo nuevo de Mau y Ricky. Trato de olvidar. Dolería se llama. ¿Qué pasaría dejarte de extrañar? Baby, no sé si podría borrar toda la foto. Se ubica en el puesto número 24 esta semana en el ranking. Puedo disimular, pero sé que dolería. Dolería, Mau y Ricky. Ay, yo pedíamos comida en vez de cocinar. Netflix en Chile era el mejor plan. A mitad de la movie no dormíamos, pero antes no comíamos, no alzamos la voz. Si te gusta la música de Mau y Ricky, como de todos los artistas que estamos escuchando, recordá que tenés que votar www.las20masvotadas.com. De lunes a viernes registrás tu voto y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número uno. ¿Recién prendés la radio? Bueno, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas hoy, primer programa del 2021. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles junto a Daniel Fernández. Doble operador tenemos hoy, además de todos los operadores que nos ponen al aire en cada una de las radios que estamos. Abrazo gigante a cada uno de ellos. Gracias también por acompañarnos musicalizando. Laura Moreira, esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Llegamos al puesto número 11 y en minutos hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este momento, mitad de la cuenta regresiva, ¿eh? Puesto número 11 y ya nos metemos en los 10 más votados, pero hacemos el repaso. Llega al puesto número 11, un clásico ya, en este caso 2021 versión en vivo. Estoy hablando de Carlos Rivera haciendo este hermoso clásico titulado Me Muero, en el puesto número 11. Puesto número 11. Por robarte un beso y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda el corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me de amor que muera y que cuando muera sea el amor por mí. Me muero por cruzar el tiempo. Si el alma no se puede ver, ¿qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es. Por eso si el recuerdo queda, quede la memoria llena. Ya quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que se hará amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muere, era ahí que cuando muere. se haré amor por ti, por ti, por ti. Muero por vivir contigo, lo que me queda por andar. Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad. Si me y que cuando muera, ¿qué? Muero de amor por ti. Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Suena Álvaro Soler. Magia se llama esta canción. Y dice: porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la canción que esta semana se ubica en el puesto número 45 del ranking en este primer programa del año. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Vos armás esto de lunes a viernes. ¿Y qué te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este momento? En el puesto número 20 nos encontramos con esta nueva versión de Vacilos y Carlos Vives de Caraluna, un clásico ya de Vacilos reversionado en este 2021. Robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. En el puesto número 19 nos encontramos a los chicos de Ciencia U, también reversionando un clásico, en este caso un clásico de Ricky Martin, titulando El amor de mi vida. Y mientras estás lejos espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. En el puesto número 18 nos encontramos con el español David Bisbal y Dana Paola haciendo esta nueva canción titulada Vuelve, Vuelve. Puesto número 18 para David Bisbal y Dana Paola. Si vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di. Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. En el puesto número 17 nos encontramos a Abel Pintos. El amor en mi vida. Puesto número 16, nos encontramos con un clásico de clásicos super reversionado. Estamos hablando de Mi Primavera, Marco Antonio Solís, junto a sus dos hijas, Alison y Marla Solís. No me dejaré de preguntar. Reversionando en este 2021 este clásico Mi Primavera. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó. En el puesto número 15 nos encontramos a Joshua Dietrich junto a Alex Ubago haciendo Qué Pena. Nueva canción de Joshua Dietrich. Qué pena que por costumbre estés con alguien que ni siquiera te llena. Lo haces por ser tan buena. En el puesto número 14 nos encontramos al maestro Elías junto a Lucho Castro de Banda 21. Bailamos. Ahí va. Decirte adiós. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Exacto. Decirte adiós, puesto número 14 esta semana para Elías junto a Lucho Castro. Juan Luis Guerra. Cantando bachata. Cantando bachata. Esta semana se ubicó en el puesto número 13. Esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Hacemos un repaso de las canciones que han sonado la oreja, el mentón, hasta este momento. En el puesto número 12 nos encontramos con lo nuevo de Carlos Vives. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Junto a Ricky Martin. Canción, boricua, canción bonita. Carlos Vives, Ricky Martin, puesto número 12. Con carita, cosita rica. En mi libreta esa canción bonita. Que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y recién nomás escuchábamos a Carlos Rivera haciendo este clásico. También ya de Carlos Rivera, ¿no? Me muero. Versión en vivo. Yo lo quiero disfrutar. Si me. De amor que muera y que cuando muera por mí. Así estamos repasando lo que ha sonado este momento y seguimos avanzando. Suena el puesto número 27. Puesto número 27 esta semana en el primer programa de las 20 más votadas para María Becerra. Baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabe bien que yo te quiero tener. Acaramelado se llama esto. Te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí. Y eso es un poco intimidante. Aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Todo puede cambiar, ¿eh? Hoy está en el puesto número 27 y la semana que viene puede estar en el podio. Esto cambia semana tras semana gracias a tus votos. Recordá que esto lo armás vos, www.las20masvotadas.com. Llegamos a la mitad de la cuenta regresiva. Llegamos a los 10 más votados. Puesto número 10 también. ¿Cómo estuvimos este 2021 reversionando clásicos, no? En este caso, en el puesto número 10 llega Marcela Morelo. Marcela Morelo que reversiona este clásico de Chayanne titulado Lo Dejaría Todo. Puesto número 10. Todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré.